Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Yo estoy más mojado que con mi ex. No empapado. Pero bueno. El día de hoy les tenemos... Ya te habías tardado. Bienvenido, Brian. Un honor que estés aquí con nosotros, como siempre. El día de hoy tenemos un super tema para todos ustedes que creo que es un tema bastante controversial, bastante importante, que les va a nutrir, que les va a llenar quizás sus expectativas, que quizás les va a mover. Y esto es el poder de las palabras. El poder de las palabras, más que nada las palabras tienen una carga energética bastante fuerte y en algunas ocasiones no sabemos cómo utilizarlas a nuestro favor. Sí, y pues terminamos pues decretando y generando eventos desafortunados, desde mi punto de vista. No sé qué ustedes digan. Hiciste que me acordara de una frase que dice, las palabras son tu varita mágica, con las cuales se mueve el mundo. Exclamó el brujo. Sonó muy de Harry Potter. Muy filosófico. Qué profundo. Así Dios como mío. Estás pensando, así se está moviendo tu realidad. El tipo de pensamiento, de la calidad de los tipos de pensamiento que tú tengas, es la calidad de tus palabras y dependerá la calidad también de tus resultados. Las palabras están creando tu realidad. Y puedes crear la realidad de otras personas también, porque... De repente, si tú le dices un cumplido a alguna persona, le puedes alegrar el día. O si le dices algo muy cruel, pues también lo puedes amargar un ratito, ¿no? Ya depende de del tipo de palabras y también del momento en el que lo digas. Porque puedes, por ejemplo, querer mucho a una persona y estar súper efusivo, pero es el día que le dio una mala noticia. Entonces también hay que tener la prudencia para no hacer las cosas más densas desde mi punto de vista. Aparte, como bien dicen, las palabras crean realidades porque efectivamente están estructuradas. Es decir, al momento donde yo digo, para no meter una palabra muy mágica, muy mística o muy vibrosa de Brian, podemos decir una mesa, ¿no? Al momento en que yo digo mesa, ya no es silla, ya no es pared, es una mesa. Para lo que tenga que ser o para lo que te imagines, pero eso es una mesa. Y es lo importante también de conocer el significado de las palabras y en qué momento las podemos decir y para qué las podemos decir y además la intención que nosotros podemos tener. Totalmente. De hecho, las palabras que tú tienes en tu diálogo interior o que expresas generan cierta energía y esa energía pasa a tus emociones y... Puedes manifestar emociones muy padres como amor, paz, tranquilidad, armonía o todo lo contrario, miedo, angustia, desesperación. Eso baja tu biología y se proyecta en tu realidad. De hecho es como súper importante eso que dices, Didier, porque el momento, por ejemplo, como tarotista, tienes una muy mala noticia que decirle ya que las cartas no son lo más bonito que quisiéramos en ese momento o en esa tirada. Y es también el... ¿Cómo le digo a la persona para que precisamente no le impacte de una manera tan negativa o donde podamos decir, ¿sabes qué? Si hablamos de una enfermedad, de algún accidente, algún tema así, ¿cómo decirlo para que la persona no se sugestione? O decir solamente lo que requiere en ese momento para que no pase a mayores. Porque también recordemos que aunque el tarot o la herramienta que tú utilices, por ejemplo, algún conocimiento, alguna técnica, sin importar cuál para no meternos en más detalles, si llegas a decir algo que esa persona tome una decisión dañina para sí mismo o lo demás, parte de esto también va a ser consecuencia para ti por andar de hablador, básicamente, y por no tener prudencia. Creo totalmente. Que requieres... Se requiere mucha congruencia, mucha conciencia con la manera de hablar. También como terapeuta, como líder incluso, requieres saber qué palabras utilizar y qué palabras evitar, pues para impactar. O simplemente crear una realidad. tener conciencia de tus palabras, tener conciencia de lo que le estás diciendo al otro y tener conciencia de lo que te estás diciendo a ti en tu interior. Eso es de vital importancia para tener una vida en armonía. Analizando muchos de los casos de personas que llegan a temas de depresión, de personas que llegan a tener conflictos existenciales, que pueden llegar a tener vivencias fuertes o experiencias fuertes de vida, en su vocabulario había cierta programación, había cierta repetición de palabras, había ciertas palabras arraigadas como creencias, por ejemplo, el yo no puedo, el yo no valgo, yo no valgo, el no merezco, yo no soy importante, yo no soy importante, yo no estoy guapo, yo no soy guapa, yo estoy feo. Exacto, y que viene por medio de una programación y que está inmerso en su lenguaje, que la persona lo utiliza diariamente y no se da cuenta de que está manifestando su realidad a través de esas palabras, a través de esos decretos. Ya se empiezan a convertir en decretos porque ya son repetitivos en su vida y empiezan a suceder una serie de eventos que desencadenan en cosas que no son favorables. Pues que le confirman, ¿no? O sea, si tú dices que es algo negativo, pues la vida, el universo, o realmente solamente puedes ver esas cosas negativas para que te confirmen. Porque en caso de, digamos, yo digo, ¡ay, soy horrible! Y resulta que soy Miss Universo y ahora que está pasando una incongruencia que realmente no le va a hacer daño al mundo, me va a hacer daño a mí, porque si yo digo que yo estoy fea, pero soy Miss Universo, ¿cómo puede ser? Todos los demás tienen mal gusto, bla, bla, bla, y te haces una película muy interesante que deberás venderla a Hollywood. Y además, ¿quién define la belleza? O sea, ¿quién? ¿Los medios de comunicación? ¿Las revistas? O sea, Socialmente hay estándares de belleza, pero la belleza la define tu propia percepción. La belleza está en la mente de la persona que observa. Hablando de una forma un poco filosófica, me acordé ahorita de otro tema importante, los estudios que hicieron del agua. Uh-huh. Donde ¿a los cristales? De los cristales, sí. Exacto, donde le hablaban al agua y le decían te amo, te quiero, eres hermosa, y del otro lado le decían a cierto frasco de agua, pusieron varios frascos con diferentes frases y de igual manera le estaban comunicando un mensaje, a cierto frasco le decían te amo, te quiero, eres lo mejor, te bendigo, y a cierto frasco le decían te odio, no te quiero, púdrete, y literalmente el agua tomaba diferentes tonos, diferentes colores, olores, incluso hasta sabores. ¿Cómo impacta la vibración? Que al final de cuentas las palabras son vibración, es una energía que se emite hacia afuera y hacia adentro. ¿Cómo impacta a otros? ¿Cómo impacta a los objetos? Si impacta el agua, también puede impactar la realidad de otros seres humanos. He ahí la importancia de tener conciencia en nuestras propias palabras, porque de esa forma estamos impactando el mundo. Y de hecho fue interesante ese ejercicio porque me acuerdo que en los frascos no lo ponían solo en, bueno, originalmente era en inglés, ¿no? Pero lo ponían en japonés, en diferentes idiomas, y el significado seguía la misma estructura del cristal que se hacía al final. De hecho también tiene que ver con las emociones y también con el lenguaje, podemos decir social, porque de repente una palabra puede ser muy bonita a oídos de un extranjero, pero no a oídos de nosotros. Entonces ahí también hay algo muy interesante, la intención de la palabra y el qué quiero comunicar. No es lo que dices, sino cómo lo dices lo que va a impactar. Bien podría decirte una persona, qué bella estás, pero igual tú no tienes un referente de personas que te hayan dicho que qué bella eres, o ni siquiera tú te lo dices. Entonces, quizá el filtro que pudieras tomar sería como, es un sarcasmo, se está burlando de mí. Entonces creo que ahí es importante checar qué creencias, qué pensamientos estás teniendo, como ya lo mencionaban Didier y Itzel, y pues checar, ¿no? También hay creencias y palabras que nos repetimos, por ejemplo, no traigo dinero. Hay mucha gente que lo menciona y yo digo, ¿de verdad no traes dinero? ¿Cuánto requieres? O sea, y no por presunción, sino de verdad estoy dispuesto a apoyarte, ¿no? O sea, ¿de verdad no tienes dinero o no traes dinero? A mí eso también me causó mucho conflicto cuando empezó la pandemia. Ay, es momento de la terapia, joven. Me refiero a que yo trabajaba desde casa en ese momento y yo escuchaba mucho de que es que si no trabajo un día no tengo comida. Yo, ¿cómo? O sea, si yo voy ahorita a tu casa no tienes absolutamente nada, ni una sopa, ni una manzana, o sea, no tienes nada. Y lo escuché cada vez y cada sí, o sea, siempre era lo mismo de que, es que por un día que no trabajé yo, oye, ¿nunca te has incapacitado? ¿Nunca has tomado vacaciones? ¿O de dónde viene ese mensaje tan tonto? Porque estoy segura que por lo menos un pan o algo tienes en tu casa para comer un día. Sí, quizás no sea, pues, los... el manjar más grande del mundo o lo que sea, pero sí tienes algo de comer. Entonces, ¿por qué ese mensaje de a fuerza tener que ser una pobre víctima de que tengo que trabajar y esclavícenme porque yo no sé hacer nada? O sea, es como muy interesante también el momento de decir, ¿y si yo te compruebo que sí tienes? Exactamente, y déjame decirte además que el estar diciendo eso de no tengo para comer o no tengo dinero... o algo que realmente sí tienes, ¿qué crees? El universo va a decir, dice más bien, ok, no lo quieres, no lo tienes, pues no te lo voy a dar. Jalo contigo, dice el universo. Exactamente. De hecho, el universo está escuchando tu diálogo interno, está escuchando lo que tú estás pensando. Y eso se está manifestando en tu vida. Cuando tú repites continuamente, no tengo dinero, no tengo trabajo, no hay recursos suficientes, el universo te va a decir, concedido será. Esa realidad es la que quieres vivir, concedido será. Si, todo lo contrario, si tú tienes pensamientos de abundancia, estás en agradecimiento, en reconocimiento de quién eres y en conciencia de tus palabras, vas a manifestar algo positivo, algo que te ayude, que te sume, que te beneficie. Y que tengas congruencia, ¿no? Porque no solamente es el, soy rico, pero no muevo un dedo, no me conecto con nadie, no me cuido. Porque incluso la riqueza, discúlpenme, pero también es tener salud. Porque esas no comidas, esas no dormidas o todas esas cosas que son súper básicas, al rato son una enfermedad. ¿Y qué crees? Pues sí te paras y no vas a trabajar porque ya estás internado, porque ya no diste más, te desmayaste, cualquier cosa que de repente el universo también te dice, detente. Hay que trabajar también en congruencia, está muy padre los decretos, pero también tenemos que ver qué hacemos con ellos. Digamos que yo soy rico, ok, para mí, en mi mundo, en mi burbuja hermosa, ¿qué es ser rico? Ah, pues es que para mí ser rico es que en mi casa haya flores frescas, y ya, o sea, no veo una cuenta millonaria, ¿no? Ok, entonces tienes que buscar las flores, ¿dónde las vas a encontrar? En una florería, vas a caminar por un parque, ¿qué vas a hacer para que esa idea de riqueza la veas manifestada en algo? Sí, el universo te va a dar un jardín. Ajá. Y vendo flores al número. Ah, no sé qué. Pero vas a tener una florería. Sí. Pero sí, de hecho sí. O sea, porque ese es mi concepto de riqueza. Bueno, no el mío en particular, fue un ejemplo. Pero es el punto de lo que yo digo debe tener una relación en mi mundo externo. Por ejemplo, si yo digo que soy fea, ok, perfecto, mantente así, o sea, no hagas nada, agarra tu concepto de fealdad. ¿Qué es ser fea? Ah, pues para mí es, no sé, no peinarme, acá la indirecta a mí misma. Entonces no te peines y sigue siendo fea, pero sé congruente. De hecho, desde la parte espiritual está la ley de la manifestación, que empieza a través de tus pensamientos. Lo que tú estás pensando es lo que se va a manifestar en tu vida. Y empiezas a pensar, lo bajas a la emoción y lo conectas con la acción y eso va a estar en tu realidad. Es la ley de la manifestación. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de qué estamos manifestando e incluso somos 100% responsables de lo que vivimos allá afuera. Y desde las experiencias bonitas que tenemos, de las experiencias de abundancia, de amor, de tranquilidad, hasta las experiencias más caóticas, tenemos participación en ellas. Incluso si de repente chocaste el coche, ¿qué crees? También tiene que ver con tus pensamientos, también tiene que ver con lo que tú estás pensando y eso se está manifestando allá afuera. Las palabras tienen un peso energético muy fuerte sobre de nosotros y están moviendo nuestro mundo. Incluso las palabras mueven el mundo. Los discursos de los políticos, los discursos de los grandes líderes, los discursos de líderes religiosos, todas esas palabras están impactando al mundo y a toda la gente. Y la pregunta es, ¿tú eres consciente de tus palabras? Ay, luego, hazte responsable, mira qué aburrido. Pero volviendo incluso... ¿A quién le gusta? Depende, ¿de qué estás hablando? A ver, espérame, ya me perdí. Déjame le atizo aquí al fuego porque no quiero más tragedias. Pero el punto también es muy importante lo que están diciendo, porque precisamente lo tienes en tu realidad y ahora ¿qué vas a hacer con ello? O sea, no podemos ser un espectador de, ¿sabes qué? Yo dije rosa y me vale lo que para ti sea o lo que para mí sea, yo nada más lo dije y a ver, que el mundo explote, ok. Esa falta de conexión también eres tú, o sea, no creas que dices las cosas porque sí. Así es que le recuerdo incluso a los que trabajan magia, los hechizos, ¿no? Lo típico que aquí manejamos. El hecho de poner un orden, paso uno, paso dos, la lógica de los idiomas, es bastante interesante el ver el peso de las palabras, porque todo tiene una estructura y todo lo que tiene estructura tiene un peso en general. O sea, esto ya no es de que, ay, pero es que es una palabra, sí, escríbela y eso tiene un peso. La tinta, la manera en la que lo escribiste, qué tanta fuerza le pusiste, rompiste la hoja o no, lo escribiste en una máquina o no. Tiene peso digital, si podemos hablar de que lo mandaste por WhatsApp, ¿no? De cuántas veces nos intenciamos y estamos mandando mensajes bien densos y le estás impactando también a la persona. Y sí, no lo escribiste o no está en físico, pero ahí hay un mensaje y lo pasaste. Otra pregunta sería, ¿cuáles son tus decretos que estás repitiendo continuamente? ¿Qué te repites continuamente a ti mismo? ¿Cuál es ese diálogo interno que tienes? ¿Y ese diálogo te lo crees o lo estás cambiando? Porque, por ejemplo, puedes estar detectando que tú siempre dices, no sé, vamos a poner alguna frase así como X, ¿no? No sé, siempre dices que las rosas son rojas en otro jardín. Ok. Y si sabes que es una rosa, si sabes que es un rojo, si sabes que es otro y si sabes que es jardín. Y en base a eso, ¿realmente te has puesto tú a cultivar rosas para ver cuáles son más rojas o solo lo estás diciendo al azar? Y si tú dices, ¿sabes que no? Pues ya me voy a poner en congruencia a ver si es cierto. Y lo empiezas a trabajar en tu vida y de repente ya nada más empiezas a decir las rosas son rojas. Pero ya no estás comparándola o mandándola a otro lado. Entonces también es importante, si estás tú en este proceso de dejar de ser la víctima de las cosas de la vida, también reconocerte eso de que, ¿sabes qué? Yo decía que las cosas eran súper oscuras o súper densas, pero ahora lo estoy cambiando y quizás sí vas a repetir el mismo lenguaje porque no es tan fácil. O sea, no es como que nosotros te digamos, ya no lo hagas, y tú vas a decir, ya no lo vuelvo a hacer, sino que realmente tienes que ver la raíz y trabajarla, y cada día lo vas a ir haciendo mejor, así es que también no te preocupes, pequeño aquelarroso personaje. Es un entrenamiento. Todo proceso que en el cual estés iniciando es un entrenamiento y requieres tener mucho amor y mucha paciencia hacia ti mismo. De igual manera, si de repente te cachas diciendo, ¿sabes qué? Con muchas palabras negativas, pues sí, tómate el tiempo de tus 5 minutos de victimez, pero después, mira, a lo que sigue. Tus 23 horas con 55 minutos de poder, de magia, ¿no? Y creo yo que sí es muy importante cacharse, ¿no? Incluso hasta anotarlas. Podría funcionar, ¿no? O sea, agarrar un cuadernito y anotar. ¿Sabes qué? Esta es la palabra negativa que más me digo. Esta es la palabra positiva que más me digo. Y checar, ¿no? Y transformar esas palabras por otras. Por ejemplo, a mí me choca cuando dicen, es que tengo que ir a trabajar. O sea, no tienes que ir a trabajar. Elígelo. Cuando tú empiezas a elegir las cosas, cambia, todo se transforma, porque empiezas a verlo desde otro punto. O sea, yo lo estoy eligiendo, yo estoy siendo partícipe de ir a trabajar y intercambiar trabajo por dinero. Hacerte consciente de tus elecciones. Hay otro punto, tu diálogo interno está impactando también a tu biología, a tu cuerpo físico. Las células escuchan lo que tú estás pensando, lo que te estás diciendo, y tu cuerpo está respondiendo. Si de repente tú piensas que estás enfermo o tienes algún pequeño síntoma y te repites a ti mismo, estoy enfermo, o empiezas a entrar en periodos de miedo, se manifiesta una enfermedad y tu cuerpo lo proyecta, aunque no tengas una causa real como tal. Tu mente generó eso, o todo lo contrario, si de repente sí tienes una enfermedad, pero tu mente está, me sano, mis células son sanas, mi cuerpo es fuerte, y empiezas a hacer estas repeticiones, ¿qué crees? Se impacta también tu biología. Ahí viene la parte interesante, que nuestro cerebro tiene la capacidad de, a través de las palabras, impactar biológicamente. Lois Hay, que fue un personaje muy famoso que trabajaba a través de decretos, hacía sanaciones a través de las palabras, y los tratamientos que les daba a las personas era con base a decretos, con base a afirmaciones, con base a repeticiones, y las personas sanaban. Después de pasar por procesos médicos fuertes, incluso muchos que tomaban quimioterapia, a raíz de la repetición de palabras, lograron una sanación integral, porque cambiaron ese diálogo interno, cambiaron esa forma de relacionarse consigo mismos. Incluso si ustedes no son mucho de los decretos porque no lo creen, Muchas religiones muchas religiones tienen, por ejemplo, oraciones que pues no es otra cosa más que ciertas palabras que se repiten. Y dicen, es que se han hecho milagros precisamente por la repetición de esas palabras, generan un cambio de energía y ese cambio de energía genera lo que se conoce como un milagro. Creo yo, aquí me van a matar, la audiencia me va a matar porque voy a abrir la caja de Pandora. Qué raro. A mí me encanta hacer esto. Es como la entrada de una obra del teatro, así de voy a abrir la caja porque de Pandora. Actor. Como siempre, ¿no? Pero creo que esto es muy importante, lo que acaba de decir Didier, o sea, sobre las enfermedades. Mi creencia acerca de, por ejemplo, del COVID, obviamente es una enfermedad, obviamente existe, obviamente hubo muchísimas muertes, pero ¿qué crees? Desde mi punto de creencia, muchas personas murieron. ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? Las inundó el miedo de el virus me va a contagiar, está en todos lados, y entrar en una paranoia de no salir, de esto, y de cuidarte y de lavarte las manos, o sea, tan obsesiva que ¿qué crees? Como constantemente lo piensa, la gente lo piensa, obviamente lo manifiesta, lo dice, obviamente lo manifiesta, entonces pues terminan ¿qué? Enfermos. Estoy 100% seguro, hay un refrán, no sé cómo va esa historia, no recuerdo, una cosa así que dice, no recuerdo cómo va, pero es más o menos así, que por ejemplo la muerte llegó un día a Bagdad, creo, ¿no? Y dijo, voy a matar a 500 personas, ¿sí? Por una enfermedad. Y pasó un año y la muerte regresó con esa persona que se encontró y que le dijo que iba a matar a 500 personas. Y la persona le preguntó, le dijo, le reclamó. Oye, muerte, me dijiste que ibas a matar a 500 personas, pero mataste a 5,000. Y la muerte le dijo, yo maté a 5,000. Los demás murieron de miedo. Creo que es muy importante checar qué creencias estás obteniendo. Porque así como te pueden enfermar, ahora la inversa, también te pueden sanar, como lo dice Didier. Así es, están en ambas polaridades. De hecho, actualmente hay una rama que se llama programación neurolingüística que estudia el tema del impacto de las palabras en el ser humano, en su desempeño laboral, familiar, de salud, económico, en todas las áreas del ser humano de forma integral. La programación neurolingüística está impactando y está estudiando mucho cómo volver a reprogramar el cerebro. Después de que tienes un cerebro negativo y que estás lleno de creencias, de programaciones, puedes soltar esas programaciones, puedes cambiarlas, sustituirlas para que mejore tu contexto, mejore tu vida, mejore tu salud. Eso se puede hacer. También está la hipnosis, que funciona con base a programaciones para cambiar tu realidad. Y es tan mágico que cambiando palabras en tu lenguaje cotidiano cambian tus resultados. Pero creo que sí es importante tener este entrenamiento y como tal, como un entrenamiento. Es como ir al gimnasio y no rendirte. Realmente checar qué palabras te estás repitiendo, qué conversaciones internas estás teniendo y transformarlas en palabras positivas e ir por más, o sea, no quedarte en eso. Y si en algún momento la cagaste, ok, pues cancelado y continuar, ¿no? Incluso si sientes que realmente no puedes salir en este momento de que, sabes que no me sale ni una palabra positiva, igual buscar ayuda, o sea, no es necesariamente que lo tengas que hacer solo, porque también muchas veces es de que no, es que yo puedo y bla, bla, bla, bla. Y claro que puedes, pero no necesariamente te agarras el camino más difícil, o sea, si tú ya estás detectando que por más que estás poniendo tus audios, por más que estás escribiendo o así, no estás saliendo de ahí, quizás la perspectiva de algún terapeuta te pueda ayudar a saber cuál es ese último paso para que puedas estar un poquito mejor. Y a veces realmente son cosas como súper sencillas de hazlo en la mañana, o ¿sabes qué? Grábate a ti mismo hablando. O sea, a veces son cosas que tú dices, ¿es en serio? Sí, referente a eso de grabarte a ti mismo, ese es un buen tip. Si tú te grabas manifestando, por ejemplo, para quienes tengan negocios, yo quiero 100 ventas y generar 100,000 pesos. Un ejemplo. Si tú lo grabas y te duermes con esa grabación escuchándola, de verdad, poco a poco tu cerebro lo va captando y te la vas creyendo, lo vas creando. Sí, pero obviamente, como lo decíamos anteriormente, tienes que accionar. O sea, no se va a dar por sí solo, ¿no? Y también algo muy importante sobre lo que dijo Itzel. Otro tip. Si ves que no puedes cambiar tus palabras, pues checa en qué círculo de amigos o social estás. Quizá a lo mejor tu círculo de las personas, de las 5 personas más cercanas, son personas súper negativas, son personas que se tiran al drama, que les encanta el chisme. Aquí también nos encanta el chisme, pero es un chisme bonito, es un chisme positivo para crear y apoyar. Sí, para apoyar a una comunidad. Pero checa en qué círculo estás. Si ya lo había repetido con anterioridad, pero si tú estás en un círculo de amigos, por ejemplo, de 5 personas conflictivas, la sexta persona conflictiva vas a ser tú. Si tú estás en un círculo de amigos de prosperidad o de paz, la sexta persona vas a ser tú. Lo interesante aquí es ver con quién te involucras. Y así de tajo, yo sí soy muy fuerte, ¿sabes? Si una persona a mí no me suma, con todo el amor del mundo, de verdad, yo corto de tajo y adiós. A lo mejor no lo hago así de literal, adiós, ya no te voy a volver a ver, pero así me alejo y elijo ya no tener esa relación. Sí converso con la persona, pero no elijo involucrarme en su espacio y que se involucre en el mío. Que puedes hacerlo desde otro punto de vista diferente. Ejemplo, si tú cambias, si tú eres el primero que opera los cambios, allá afuera tu ambiente va a cambiar. Solitos se van, también ha pasado eso. Porque de repente, por ejemplo, se os voy a poner algo súper sencillo que podemos ver cualquier persona, estés en temas de magia o estés en tema de la vida cotidiana. En tu trabajo, el que sea que tú hagas, ¿cuántas personas más saben hacer lo que tú sabes hacer? Para no meternos en si es positivo o negativo, no sé, digamos que tú trabajas en una oficina, por ser uno de los trabajos más comunes, ¿cuántas personas saben escribir un correo? Por lógica va a ser demasiados, porque en la oficina el requisito precisamente es saber mandar correos, utilizar Excel, diferentes cosas de hasta comunicación. Y si te vas a un puesto un poco más alto, te vas a fijar que esas características son diferentes y te sigues moviendo y te sigues moviendo. ¿Por qué? Porque se requieren cierta manera, yo ya te diría de ser, de pensar, de existir para determinados puestos. Y si eso es en una empresa, ¿tú crees que no es así en la vida? Así es igualito. Desde la parte de la programación neurolingüística hay un punto donde te dicen analiza tus creencias limitantes y analiza tus pensamientos repetitivos, analiza tu diálogo interior, hazte consciente de él y empieza a cambiarlo. Muchas veces navegamos en el mundo sin ser conscientes de nuestro diálogo interno, sin ser conscientes de nuestros pensamientos y estamos teniendo los mismos resultados. O en otras ocasiones intentamos cambiar y hacemos repeticiones y hacemos decretos y tomamos, no sé, un diplomado, un curso, estudiamos más, nos preparamos y no generamos ese cambio. Es porque no hemos ido al interior, no hemos ido a la parte de nuestros pensamientos a hacer esa modificación. Yo te diría, trabaja con tus pensamientos, trabaja con tus creencias, trabaja con tus miedos, trabaja con tus limitaciones, ábrete a recibir ayuda y a través de esas terapias, a través de esa ayuda que tú puedas recibir, van a empezar a cambiar tus resultados. Te diría, ¿qué te está costando más en este momento? ¿Ese es el tema o el área que tú requieres trabajar? Y revisa cómo están impactando tus palabras sobre ese tema. ¿Qué te estás repitiendo a ti mismo? Ahora, lo que está en mi realidad no es lo mismo que está en la realidad de Excel o en la realidad de Brian. Cada quien vemos la realidad de formas distintas. Y el trabajo realmente más fuerte es poder modificar tu realidad interna para que allá afuera tú puedas ver mejores resultados. Desde la parte espiritual nos dicen, trabaja en ti primero, trabaja desde dentro. De hecho, es importante eso que estás diciendo, Didier, porque muchas veces pasa de que como yo estoy cambiando y a mí me está funcionando, entonces tú, Didier, tienes que hacer exacto y milimétricamente lo que yo estoy haciendo porque yo estoy muy bien. Pero como tú dices, tu realidad y la mía es diferente. Quizás para mí ahorita el tema es trabajar, no sé, en hacer un banco, pero tú estás trabajando ahorita en pintar una pared. O sea, ¿de qué te sirve saber de carpintería en este momento si lo que tú necesitas es, digamos, colores, texturas, para ver qué le puedes poner? Incluso sabes que lo cambio de pintura y mejor pongo un tapizado. O sea, todo esto es muy importante, respetar también los procesos de los demás, reconociendo tu propio proceso, porque muchas veces de que, ay, yo ya sé hacer eso, o sea, ¿de qué me hablas, no? Pero precisamente tú también, cuando empezó esa persona, cuando estabas en ese, digamos, momento de aprendizaje, también te equivocaste, también hiciste las cosas mal, también te salieron cosas bien. Entonces respeta los tiempos y los procesos de cada quien, y volvemos, las palabras tienen peso. Si yo le digo a esa persona que ahorita lo está intentando y que no le está saliendo, ay, es que no le estás echando ganas, ¿cómo crees que se sentiría esa persona? ¿Y cómo crees que se sentiría? Muy sencillo. ¿Cómo te sentirías tú si estás esforzándote muy fuerte en algo y una persona que para ti es importante te dice que no le estás echando ganas y que no lo estás haciendo bien? O sea, si te gusta y tienes esa sensación ahorita de mariposas en el estómago, pues síguelo haciendo. Pero si no, y si te quedaste como, oye, no, espérate, así no van las cosas, quizás también el peso de las palabras es el mismo peso que del silencio. A veces es nada más escuchar y dejar que las cosas fluyan. Solita la persona va a encontrar la manera. Si lo suyo no fue pintura, fue danza, fue escritura, fue lo que sea, pero va a encontrar una herramienta que le va a ayudar también estar bien. Y si incluso no quiere estar bien, hay que respetar que no quiere estar bien, y se acabó. Conforme al bien que para ti como persona que estás emitiendo esa palabra sea, porque puede ser que para mí estar bien sea estarme mojando en la lluvia como ahorita o puede ser que para mí estar bien es estar leyendo un libro, pero quizás la otra persona no es así. Entonces hay que respetar también eso, y volvemos al punto de las palabras. ¿Por qué? Porque intentar darle una medida, por así decirlo, con mis palabras a la vivencia de otra persona, realmente te estás limitando mucho y estás limitando el autoconocimiento que esa persona puede tener de sí misma. Si tú le quieres hacer el spoiler de que, ah, sabes que nada más hace esto y esto y esto y ya pasó, puede ser que sí, ahorita le pusiste un curita y ya pasó, pero quizás en un momento donde se enfrente a una misma situación, viendo desde la raíz, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tenía gripa, se tomó la medicina, sí, pero no ha llorado lo que tenía que llorar. No se ha permitido sentir, no se ha permitido incluso hacer respirar en momentos de crisis, y se lo está tragando. Y es muy delicado, por eso sí queríamos hacer este programa, porque sí es muy delicado lo que tú le digas, realmente lo va a marcar. Puede ser que tú digas, esa persona ni me escuchó. Pero quizás en un momento donde una situación así le pase, sí te va a recordar. Entonces, sí traten de cuando hablen de lo que sea que quieran hablar, midan el entorno, midan el alcance que puede tener lo que dicen, y también la intención con la que lo dicen. Si ustedes quieren decir las cosas de lo más bonito del mundo, chequen que sí sea el momento adecuado, porque una buena intención en un mal momento, créanme que no va a ser agradable ni para ti como persona que habla, ni para la persona que recibe tus palabras. Hay una frase muy sonada que dice, piensa antes de hablar. Requerimos tener filtros antes de decir las cosas, y esto va en tu relación de pareja, esto va en tu relación laboral, tiene que ver mucho con la comunicación. Las palabras que tú utilizas para comunicarte, si realmente te están sirviendo para que llegue ese mensaje que tú quieres transmitir. Otro punto importante que me gustaría mencionar es qué tipo de información estás llevando a tu mente. ¿A quién lees? ¿A quién escuchas? ¿Quiénes son tus grandes ídolos? ¿Quiénes son estas personas que te inspiran? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en redes sociales? ¿Qué tipo de lectura realizas? ¿Por qué? Porque ese contenido está llegando a tu mente, está llegando a tu cerebro, y de alguna forma te está dando una programación para la vida. ¿Quiénes son tus fuentes de inspiración? Pregúntate quiénes son tus fuentes de inspiración, y ahí vas a encontrar muchas respuestas sobre la información, sobre el contenido que está llegando a ti, y que eso también puede estar determinando tu vida en algún punto, que a lo mejor tú tengas como ídolo a alguien que te esté restando en lugar de sumando. Sí, y tienes mucha razón. Ahorita me acaba de hacer un clic lo que acabas de decir, muy poderoso. Justamente, digo, la escritora Ángeles Mastretta es una super escritora, mis respetos. Sin embargo, tengo una experiencia muy personal. En algún momento quise intentar ser heterosexual, y la noviecilla que tuve leía todos estos libros de Ángeles Mastretta. de Ángeles Mastretta y escuchaba, yo amo Luis Miguel, obviamente la música de Luis Miguel y los boleros, pero le encantaba escuchar y romperse así las venas. Como Luis me manda. Ajá, como Luis me manda. Y se entregaba con tal pasión al romanticismo y al amor, así como lo dice Ángeles Mastretta y Agua para Chocolate, la película, que es buenísima también desde mi punto de vista y es, tiene grandes tintes desde el lado del arte. Pero eso que consumes te lleva a una realidad que a lo mejor no lo es. En términos prácticos y sencillos, ¿qué le recomendarían ustedes a una persona que está teniendo un diálogo interior muy negativo y que en este momento no tiene los resultados que desea? ¿Qué debe de hacer con sus palabras? Creo que primero sentarse, relajarse, aceptar, desde mi punto de vista, aceptar. Sí, sí la estoy cagando, sí, sí, sí, lo que me estoy repitiendo está desde otro contexto, desde el contexto bajo, desde el contexto de baja energía, del contexto negativo. Y creo yo, sí, anotar, creo que es muy importante anotar. Estas palabras son las que me estoy repitiendo o las que estoy compartiendo también con la sociedad. Estas son mis conversaciones internas. Y en otra, hacer una lista de cómo transformar esas palabras negativas a positivas. Y toda la hoja de lista de palabras positivas, desde mi punto de vista, no soy brujo, pero creo yo que sí es importante por quemar. Por ahí va. Sí es importante quemar, desechar, romper, destruir y crear un nuevo decreto con esa lista de palabras poderosas y creértela. Y empezar este entrenamiento, igual ponerte, desde el lado del coaching, lo utilizamos como una herramienta, poner estas palabras en un espejo, en el refrigerador, en, si tú quieres, frente a la taza de baño. Eres hermosa cuando estás haciendo el baño, eres hermoso. Necesito esa frase. Y que no solo se trata de hacer repeticiones constantes, se trata también de sentirlo. Tus decretos para que te funcionen, los tips que les puedo dar desde la parte espiritual es: uno, que esté en momento presente, que tenga fecha, que esté enfocado hacia lo positivo, que lo puedas sentir y reconocer con tus emociones, incluso escuchar con tu propio cuerpo, sentir con tu propio cuerpo, vibrar con tu propio cuerpo. Y otro punto, que tomes acción con base a ese decreto. El pensamiento es tu mejor ritual que tú puedes hacer, y con base a tu pensamiento puedes manifestar en tu realidad. Si tú crees en ese decreto y lo llevas a tu biología y tu biología lo pone en acción, vas a tener maravillosos resultados. Desde mi punto de vista, para ya una vez que tú detectaste que estás echándote una historia más trágica que la Rosa de Guadalupe, tendremos que ver para empezar ¿Qué sientes? Yo creo que empezaríamos, ¿qué sientes por estar en esta historia, no? O sea, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Y por qué? Después de que tengas esto, yo sí te recomendaría que lo escribas o lo saques de alguna manera, dibújalo, mándate audios a ti mismo, como tú veas, para que te puedas mandar este mensaje de, oye, ¿sabes qué? Estamos diciéndonos esto y me duele. Ok, una vez que ya detectamos qué te duele y qué no te duele o qué te gusta, ahora sí hay que empezar a trabajar. Con lo que te duele y lo que no te duele, ¿qué sí puedes hacer? Digamos que vamos a decir que a mí me cae gordo el tráfico de Guadalajara. Por dos. No lo puedo mover. O sea, estamos de acuerdo que yo qué más quisiese, ¿no? Pero más bien, ¿qué voy a hacer yo al momento de que pase esto? ¿Qué historia me voy a contar a mí misma para que no me ponga toda histérica y ya no seamos dos locos, ¿no? Sino como ¿cuántas personas habremos en el tráfico? No sé, miles de personas que estamos alterados, que todos queremos llegar a algún lado. Entonces aquí las invitaría a ver cómo cambiarlo. Quizás el primer intento no le salga. Yo soy una persona que cree mucho en vuélvelo a intentar. O sea, si no te sale la primera, quizás te salga la milésima. Tú échale ganas. Y después vas a dar cuenta que en cuanto logres una cosa, o sea, un decreto bien, donde tú te sientas cómoda o cómodo, donde tú realmente estés viendo resultados, ahora sí que como efecto dominó, te van a salir muchos decretos en muchas áreas de tu vida. Y va a ser como de la nada y tú vas a decir, ¡ay, fue magia! No, hijo mío, no fue magia. Bueno, sí, un poco sí fue magia, pero también fue tu determinación para hacer un cambio en tu vida, porque obviamente algo de lo que tenías ya no te estaba funcionando y el universo te dijo, yo te apoyo, y se te presentan herramientas, personas, amigos, incluso hasta comerciales de la nada en YouTube, temas así, para que tú puedas hacer este cambio. Realmente no estás solo y no eres la única persona que está intentándolo y fracasando rotundamente. No estás solo. Otro tip que les puedo recomendar es el silencio. Tener momentos de silencio en tu vida. Pueden llegar conferencias, decretos, la programación neurolingüística, la terapia, pero si no sabes estar en silencio, no te vas a poder escuchar a ti mismo y no vas a saber qué necesidades tienes, no vas a saber qué requieres. Yo te diría, escúchate, practica el silencio, date espacios para estar contigo mismo, date espacios para estar a solas contigo mismo y que eso se vuelva un hábito, que cuando tú sientas que hay una situación difícil, digas, confío en mí, sé que puedo ir en mí y puedo estar conmigo mismo, me puedo acompañar a mí, me puedo sostener y me puedo dar ese apoyo y puedo escucharme, porque en lo profundo de mi ser yo sé lo que quiero y requiero para mi vida. Yo sé siempre mis necesidades. En tu interior, esta frase muy sonada de que ahí están las respuestas, realmente es así. En el fondo sabemos lo que queremos, pero muchas veces por el contexto externo estamos influenciados y no nos permitimos concretar lo que deseamos o queremos. Practiquen el silencio. Pero de verdad, silencio. O sea, cuando hablamos de silencio es cero música, cero televisión, cero celular. Conéctate contigo mismo, contigo misma o contigo misma. Como te identifiques. Pero... ve espacios de la naturaleza y permítete respirar, meditar, relajarte y escucharte a ti mismo o tan solo observar. Sí. Solo mantener la observación en algo positivo que te permita cambiar también de ese estado. ¿Por qué? Porque si de repente estás en un estado de miedo, si de repente estás en un estado de angustia, si tus pensamientos de repente tienen una gran carga negativa, de repente es complicado o no sabemos cómo hacerlo para llegar a esta polaridad positiva o ponernos en el centro o en el medio y poder tener nuestros pensamientos de una forma más positiva, más elevada. ¿Qué podemos hacer? Meditar. ¿Qué podemos hacer? Respiraciones, estar en silencio, escucharnos, para que podamos cambiar también ese estado de vibración. Si nuestras palabras o nuestro diálogo es negativo, por lo cual nuestra energía también se va a emanar de forma negativa, y allá afuera nos van a suceder cosas negativas. Para poder hacer ese cambio, si tú ahorita pasaste por un choque, si de repente te topaste gente muy estresada, si ahorita tuviste alguna situación negativa y eso te hizo como bajar un poco tu vibración, busca relajarte, tener un espacio para ti para que puedas responder ya desde un estado más pacífico y que incluso tus palabras estén en una mejor resonancia. Sí, creo que también, como lo mencionas, yoga o alguna actividad, o sea, sí estar en silencio, pero creo que este intercambio de palabras negativas... porque puedes estar en un momento de muchísima victimez. Uh-huh. Entonces, creo yo que sí, desde el silencio, pero moverte. Cuando te mueves físicamente, o sea, bien podrías bailar, entrenar en box, correr, hacer gimnasio, pero cuando te mueves físicamente, obviamente también tu sistema emocional se mueve, tu sistema de pensamiento se mueve. Entonces puedes utilizar ese recurso para empezar a partir de ese momento a crear pensamientos positivos. Claro, y que estar en silencio no significa quedarte paralizado y viendo para ningún lado. Uh-huh. Puedes practicar el silencio en medio de la ciudad. Puedes practicar el silencio en tu coche cuando hay mucho tráfico. Y puedes decirte a ti mismo, hoy voy a estar en silencio, solamente estado de presencia, momento presente. Y permitirme escucharme y escuchar el mundo. ¿Qué mensaje me está dando? Para a partir de ahí empezar a cambiar también tu realidad. ¿Cuántas de las veces nos pasamos teniendo diálogos allá afuera, hablando con todo mundo o hablando incluso con diferentes personas que nos perdemos? También no nos escuchamos a nosotros mismos. Regresa a ti, yo te diría, regresa a ti. Prepárate para el reclamo, ¿eh? Si te estuviste ignorando mucho tiempo, las palabras que te puedes decir a ti mismo pueden ser bastante fuertes, pero también confía en que las puedes escuchar. Justamente si ahorita quieres practicar el silencio y tú nunca lo habías hecho, no te voy a decir que va a ser lo más elevado que vas a hacer, porque puede ser doloroso, depende de tu misma vivencia, pero vale totalmente la pena. Escucha a tu niño interno, a tu adolescente, a tu versión de trabajo. Vamos a ver, como si fuera tipo una junta. aprende a escucharte. Una vez que pase todo el aquelar, ¿verdad? Una vez que pase todos los temas y que te empiecen a dar como su lista de quejas, entonces ahora sí viene el silencio, porque ya te escuchaste. Y es muy importante que escuches primero todo lo malo, lo negativo, para que lo acomodes en su lugar y después ya puedas tomarte tus 3 segundos, tu segundo, no sé cuánto tiempo puedas durar en silencio absoluto, y ahora sí empezar a buscar qué sí hacer. Si tú tratas todo el tiempo de tener una actitud positiva o puras palabras positivas, negando el lado negativo, tampoco te va a funcionar. Entonces escucha los dos lados, pero actúa de manera que te sea más benéfica. Ese sería mi sabio consejo para ustedes. Desde la parte espiritual se dice, tú puedes escuchar la parte de la voz de tu ego o puedes escuchar la parte de la voz del espíritu, de la conciencia. Ambas partes, tu luz, tu oscuridad, tu inconsciencia, tu conciencia están en ti, pero tú eliges y decides a qué vocecita hacerle caso. Esa sería una forma muy práctica de aterrizar. Ahora bien, desde la parte metafísica pueden trabajar mucho con decretos, pueden trabajar con programación neurolingüística, y desde la parte de los ángeles les recomiendo mucho que mediten con el arcángel Uriel, que es el arcángel conocido como el arcángel de la paz, y el arcángel Jofiel, para que te ayude a tener sabiduría, belleza en tus pensamientos y que te ayude a estar en un estado positivo, en armonía, que te ayude a encontrar aquello que tú deseas en tu interior y que sobre todo te ayude a tener una mejor relación contigo. Puedes hacer decretos con ellos, puedes a través de metafísica hacer invocaciones a los divinos ángeles para que te ayuden, y también su frecuencia va a impactar en ti y va a empezar a manifestar cambios físicos. Desde el tarot yo les diría que mediten visualmente, obviamente, porque es tarot. En la carta de la sacerdotisa es un arcano de magia, pero también es un arcano de silencio donde están todas las reglas de la vida. Ella siempre les va a revelar por dónde sí y por dónde no. Desde el área del coaching, yo te invitaría a que sí te entrenes, a que realmente revises qué palabras te estás diciendo, qué diálogo interno estás teniendo, y que te entrenes y que empatices contigo, que sí, va a ser duro, claro que sí, pero no tires la toalla, de verdad, entrénate, transforma esas palabras, transforma esos pensamientos y no te rindas. Desde mi punto de vista, no te rindas. Entrena tu mente para la paz, entrena tu mente para el éxito, entrena tu mente para la abundancia, entrena tu mente para la salud. Es un trabajo diario que se hace continuamente, es un solo por hoy, y el pequeño o mínimo esfuerzo que tú hagas el día de hoy por cambiar esa mentalidad, aún así sean 2 minutos, 5 minutos que tú le dediques, va a impactar en tu realidad. Para que puedas conseguir esa mentalidad milagrosa que realmente haga cambios en tu vida, que opere cambios en tu vida y que los puedas ver manifestados y que tengas éxito. Con esto cerramos el programa de La Aquelarre. Les damos las gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que tú tienes la capacidad para poder entrenar tu mente y manifestar milagros en tu vida. Les agradecemos a todos. Disfruten esta bella noche lluviosa y si se van a mojar, que sea con su pareja. Nos vemos. Que tengan buena noche. Apaga el fuego. El Aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Itarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.